La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, a la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Como siempre, los saludamos el día de hoy y los vamos a acompañar durante este viaje de 2 horas. Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos. En los controles técnicos, Samuel Romero y Jackson Ruiz. En la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña. En la producción de este espacio, Antalia Díaz. Y en la presidencia de la estación, Desiree Santos Amaral. Hoy vamos a iniciar nuestro recorrido, como siempre, en el dato noticioso, pero hoy hay un cambio. Ese dato va a moverse probablemente para otra hora. Eso va a depender de una entrevista que tenemos desde Panamá. Vamos a revisar si la vamos a poder tener a las 2 o un poquito más tarde. Luego vamos a estar viajando hasta México. Un incendio en la plataforma petrolera deja un muerto y 16 heridos. Vamos a estar revisando justamente esa información, a ver qué ocurrió allí y cuáles son las causas de este hecho que ocurrió en México. Luego vamos a hacer un análisis sobre la Cumbre de las Américas. Vamos a estar hablando con el analista y director también de la revista América 21, Luis Bilbao, justamente sobre ese tema, ¿no? ¿Qué significa la Cumbre de las Américas en el momento en el que está el continente americano? Además, ¿qué significa con un Estados Unidos que genera amenazas a países y los declara amenaza para su seguridad? ¿Qué significa en el saboteo que le están haciendo a la presidenta Cristina Fernández? En la situación en la que están, y además la voz de los pueblos que se unen para ir a esta Cumbre de las Américas, también cuando sectores de la derecha además particularmente querían sabotear este evento, o han decidido querer sabotear este evento. Así que tenemos mucha información para ustedes que no se pueden perder y dejar de viajar con nosotros en el Tren de la Tarde. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. 0212-994-0916. Ese es el teléfono del máster de la Radio del Sur y pueden llamar y comunicarse con nosotros. Si gustan, pueden además también participar en el programa, pero pueden escribirnos también a nuestro Twitter, @eltrendetarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. También ponemos a su disposición nuestra página web, www.laradiodelsur.com.be. Ahí van a encontrar muchísima información que minuto a minuto nosotros estamos ampliando para cada uno de ustedes. Son las 2:07. Hoy es miércoles 1 de abril, inicia el mes de abril ya, señor Samuel. Se acabó el primer trimestre del año. Iniciamos este segundo trimestre y también inicia la Semana Santa, o el asueto de Semana Santa oficialmente, pues mucha gente ya había salido el día lunes de viaje o de vacaciones. Los niños, en el caso de los colegios en Venezuela, también ya han salido de vacaciones, pero inicia oficialmente la Semana Mayor, así que también vamos a estar por allí dándole algunas recomendaciones que deben tomar en cuenta al momento de salir de viaje, para que resguarden su vida, la de su familia, la del otro conductor que va en el otro carro, también resguardar la vida en las playas, si va a un río, si usted lo que va a hacer es el recorrido religioso, que también toca en esta semana, pues también tenemos recomendaciones para ustedes y vamos a estar comentando durante el programa algunas de las actividades que se van a realizar en Venezuela y en algunas otras partes del mundo. Son las 2:08. Ahora sí nos vamos a la música. El regreso tenemos información. Esto es Omar Acedo y Lenny, pa' que te enamores. Pa' que te enamores, voy a escribir 1000 versos de amor y a regalarte 1 millón de flores. Pa' que te enamores, te escribo cartas de ilusión con tinta de mi corazón. Pa' que de mí te enamores, te daré todo lo que me pidas. Pa' que te enamores, pa' que te enamores. Yo te tengo un puesto reservado para que vayas siempre a mi lado y sientas magia cuando estamos tú y yo, porque tú me gustas tanto y tanto. ¿Quién podría imaginarlo? Que yo a ti voy a darte mi vida. Pa' que te enamores, pa' que te enamores. Bailemos juntitos, vida, un millón de pídeme un cielo bonito y te lo doy de colores. Quiéreme toda la vida para dedicarte canciones. Pídeme un cielo bonito y te lo doy de colores. Omar Aceo, Alejo Fuego, eso. Pa' que te enamores, pa' que te enamores. Bailemos juntitos, pida un millón de canciones. Ajá. Puerto Rico y Venezuela. Omar Aceo, Lenny Da Voice, Sony Music, pa' que te enamores. Dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en Venezuela, porque el jefe de campaña de la campaña Venezuela no es una amenaza, es una esperanza, Jorge Rodríguez, dijo el día de hoy en exclusiva para Telesur que Venezuela está en el primer lugar de las tendencias en el cuarto tuitazo en contra de la administración del gobierno estadounidense. Esto habla del impacto que ha tenido en el mundo entero la administración norteamericana. No predijo que esto pudiera ocurrir, decía Jorge Rodríguez. Igualmente dio a conocer que el poder electoral venezolano realizará una auditoría de las firmas de las 10 millones que aspiraron a recoger y superar. También informó que el día de hoy se podría llegar a 7 millones de firmas que piden derogar el decreto de la Casa Blanca que considera a Venezuela como una amenaza a la seguridad de su nación. Desde las 11 de la mañana se realizó este tuitazo, hasta las 6 de la tarde va a estar el día de hoy el tuitazo mundial en respaldo a Venezuela, exigiendo además la derogación del decreto emitido por el gobierno de Estados Unidos y a través del presidente Barack Obama. Esta es una jornada que forma parte de la campaña mundial Venezuela no es una amenaza, somos esperanza, que comenzó el pasado 12 de marzo y que incluye pues la recolección de los 10 millones de firmas. Y de allí nos vamos a Palestina. Palestina ya es miembro oficial de la Corte Internacional de Justicia. A partir de ahora, el pueblo palestino podrá denunciar a Israel por los crímenes cometidos durante la operación Margen Protector en 2014 en Gaza. El ingreso oficial se llevó a cabo este miércoles durante una ceremonia realizada en la sede de la Corte de La Haya. El presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, firmó durante la primera semana del 2015 los documentos formales para ser miembro de la Corte Internacional de Justicia de en La Haya, y además también hecho que tensó la situación en Israel, por lo que decidió congelar los pagos de impuestos recaudados por Palestina en violación del Protocolo de París de 1994. En diciembre de 2015, Palestina fue acogida por la Corte Internacional de Justicia como observador, lo que le permitió participar en las reuniones de la Corte. Sin embargo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de la ONU rechazó el proyecto de resolución que fijaba un plazo de 3 años para la creación del Estado palestino en localidades ocupadas ilegalmente por Israel. Y de allí nos vamos hasta Chile. Desaparece un helicóptero en el territorio de la zona de catástrofe en Chile. La Fuerza Aérea de ese país confirmó la desaparición de un helicóptero modelo Bell 206 que realizaba operativos tras la catástrofe en Atacama, al norte de Chile. De acuerdo a la información difundida por la Fuerza Aérea chilena, la aeronave desapareció, iban 4 personas, incluyendo el piloto, y pertenece a una institución de aguas, que es Aguas Chañar. Esto ocurrió justamente cuando estaban haciendo labores para llevar el agua. El dato interesante de esto es que la aeronave es un helicóptero civil modelo Bell 206 y se encuentra además perdido en esa zona del norte, en medio de operativos relacionados con la catástrofe que desde hace días azota esta zona del norte de Chile. Los carabineros manifestaron que perdieron el contacto con el helicóptero ayer en la noche y justamente iba por el sector del Huara, al norte de este territorio. El gobierno de Chile decretó ya el 25 de marzo el estado de excepción constitucional por catástrofe, esto en la región de Atacama, por las torrenciales lluvias que cayeron en esa zona y que además han ocasionado un deslave en la zona y se ha llevado y ha tapiado además una serie de viviendas y ha dejado varias personas damnificadas en la región. Este tipo de fenómenos, que son lluvias torrenciales, son poco habituales en el árido norte de Chile. Recordemos que es una zona desértica. Dicha emergencia ya ha ocasionado, fíjense las cifras que tiene hasta ahora en Chile, 38.500 personas que quedan sin energía eléctrica y unas 48.500 sin agua potable. Habían aproximadamente más de 20 desaparecidos y hasta la semana pasada se confirmaban 12 personas fallecidas. Se espera que la cifra de fallecidos aumente en los próximos días, pues sigue la búsqueda y a medida que van removiendo escombros van encontrando no solamente cadáveres sino también algunas otras cosas que desaparecieron durante este lamentable hecho. Y de allí nos vamos directamente hasta Perú. La primera ministra peruana destituida puede ser candidata presidencial. El presidente peruano Ollanta Humala el día de hoy continuó preparando cambios en el gabinete ministerial para salir de una crisis declarada como la censura de la premier Ana Jara, cuyas perspectivas electorales destacó un analista opositor. El mandatario tiene plazo hasta mañana para anunciar su nuevo gabinete ministerial y pese a una polémica político-judicial que se ha dado en el país al respecto de este cambio de gabinete ministerial, puede ratificar a una parte o a todos los titulares porque la censura solo deja fuera a Jara. La censurada, que era la primera ministra de ese país, Ana Jara, curiosamente fue cubierta de elogios el día lunes durante un intenso debate que terminó adversamente para ella, pues todos los oradores elogiaban su desempeño y alegaban que debía ser sancionada como responsable política del exceso de los excesos atribuidos de la Dirección Nacional de Inteligencia de Perú. El hecho fue señalado por el analista opositor Carlos Tapia al señalar que Jara apunta como candidata presidencial del gobernante Partido Nacionalista en las elecciones de 2016 porque ha venido siendo victimizada, lo que es hoy muy conveniente para una campaña electoral, según decía él. El ministro renunciante de Justicia, Freddy Otarola, dijo que inclusive Jara puede pasar a otra cartera y pidió que no haya presiones sobre Humala para la conformación del gabinete ministerial. Parece que la crisis pues político-judicial en Perú se asenta con esta situación de cambio de gabinete ministerial por parte del presidente Ollanta Humala. Y desde allí nos vamos a Rusia. Allí ese país asume la presidencia de los BRIC. Las prioridades es impulsar el banco rival del Fondo Monetario Internacional. Los BRIC condenan los intentos de presión con fuerza y la intervención de terceras partes en los asuntos internos de los estados soberanos y abogan además por la solución pacífica que se da a los conflictos internacionales. Eso lo decía justamente Vladimir Putin con motivo pues de la fecha en la que asume la presidencia de este banco Rusia. La presidencia rusa estará orientada además al uso máximamente eficaz del potencial de los cinco para reforzar la seguridad y la estabilidad en el mundo, decía Putin justamente en ese comunicado cuando anunciaba que asumían la presidencia. Eso fue además un comunicado oficial que está publicado en la web de la cumbre de los BRIC, que se celebrará del 9 al 10 de julio en Ufá, en la capital de la República Rusa de Bashkortostán. Además, también en cuanto a los objetivos económicos que los BRIC traen, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, forman una alianza de estrategias reformadoras, se podría llamar de esa manera, de relaciones internacionales, cuya misión estratégica es impulsar la reforma del Fondo Monetario Internacional, y declaró además también Vadim Lukov, el enviado especial del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, que obviamente dice que la fórmula del cálculo de los votos en el organismo debe quedar limpia de obstáculos artificiales y criterios articulados. Eso insistió el diplomático. Y cerramos justamente el dato noticioso contándoles que en Japón murió la mujer más anciana del mundo. Eso justamente, una mujer japonesa reconocida como la más anciana del mundo, falleció en la madrugada de este miércoles en su país natal a los 117 años de edad. Hija de un comerciante textil en la ciudad de Osaka, al oeste de Japón, Misao Okawa nació en 1898. Y aunque fue perdiendo de manera gradual su apetito en los últimos días, muchos de sus conocidos afirman que justificó su longevidad por comer cosas deliciosas y descansar mucho. Así que ya saben todos que hay que empezar a comer cosas sabrosas, ¿no? Y descansar mucho. La señora Natalia está muy pendiente de una nota con la que vamos a cerrar hoy. Un comentario que les vamos a hacer al final. Continuamos con esta nota, y es que Okawa entró al libro de récord Guinness como la persona más anciana del mundo en el año 2013, cuando tenía también precedentes de Japón, porque justamente había alguien que ya la precedía, que tenía 116 años y 54 días, y al morir esa persona entró esta señora que hoy también falleció en el libro de récord Guinness. Y antes de finalizar, tenía 117 años, justamente, 1898. Nació, imagínense ustedes. Y al finalizar, pues queremos celebrar, porque la señora Natalia está muy emocionada, porque ayer la vino tinto le ganó a Jamaica, a Perú, es la cosa. Yo viste que yo estoy más perdido que eso. Eso no es normal. Sí, sí, 1-0 le ganó la vino tinto, no, con Jamaica perdió, fue la cosa, ¿no? Sí, fue que perdió con Jamaica y le ganó a Perú la noche de ayer. La señora Natalia estaba muy emocionada y me dijo, tienes que cerrar ese dato noticioso diciéndole a la gente que ganó la vino tinto. Por eso, nosotros cerramos con mucha alegría el dato noticioso. Dato noticioso. El dato noticioso. 2:20 minutos, les recordamos nuestras vías de contacto, 0212-994-0916, y también les recordamos que pueden escribirnos a nuestro Twitter, @eltrendetarde, y al de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Nos vamos con una canción, Vino Tinto Soy, del grupo Treo. Al regreso tenemos más del Tren de la Tarde.

2:31 minutos, eso era Sia con Chandelier en el tren de la tarde. Yo les comentaba hace poquito que el jefe del comando de campaña, Venezuela no es una amenaza, somos esperanza, Jorge Rodríguez, había hablado que el Consejo Nacional Electoral va a auditar las firmas que se van a entregar al presidente Barack Obama, donde el pueblo venezolano rechaza el decreto que emitido por él en el que declara a Venezuela como una amenaza. Entonces decía justamente él eso, que se acercaban a 7 millones de firmas y el Consejo Nacional Electoral va a hacer esta revisión de la recolección de firmas en rechazo a la agresión, demostrando además que justamente son firmas válidas todas para este proceso en el que se le va a entregar al presidente Barack Obama, como lo ha anunciado el presidente Nicolás Maduro, en Panamá, los 10 millones de firmas o más que vayan a ser recolectados el día de hoy justamente. Ya, como les decía, comienza entonces el asueto de Semana Santa, pero también comenzó en Venezuela el inicio de la venta de entradas justamente que empezó el 31, y que ya lleva hasta la fecha más de 24.000 entradas vendidas para el festival, ¿no? Más de 24.000 entradas que se han vendido no solamente en taquilla, sino por la web. Y además también la preventa que se ha dado es para los espectáculos que comienzan el 10 de abril. Recordamos que tienen dos precios, uno de 50 bolívares y el otro de 70 bolívares. ¿Esto qué es? Bueno, obviamente son dos precios que están planteados, uno para las obras de teatro nacionales y otra para las obras de teatro internacionales. Importante esto porque esta es la primera edición del Festival de Teatro de Caracas que se convierte en internacional, con la presencia de 22 países que van a estar, de 22 agrupaciones de 14 países que van a estar presentes en esta edición, que lo ha anunciado ya el presidente Fundarte, Freddy Ñáñez, un festival de carácter internacional, como lo había además prometido el presidente Nicolás Maduro el año pasado, justamente cuando hacía la clausura de la edición anterior. Importante además porque se ha batido récord en la venta de las entradas cuando apenas ha transcurrido dos días de venta. Ayer, 31 de marzo, comenzó, hoy es 1 de abril y ya van más de 24.000 entradas vendidas, tanto en la web como en las taquillas del teatro. O sea, es decir, recuerden que ustedes pueden meterse en Festival de Teatro de Caracas, .gov.be, allí pueden comprarlas y adicionalmente pueden ir a las taquillas del teatro Teresa Carreño, nacional, principal, y allí pueden comprar justamente el Teatro Cate también las entradas para todos los eventos que van a realizarse durante este festival de teatro de Caracas. Nosotros íbamos a viajar a México, pero estamos teniendo allí un inconveniente para la comunicación, y justamente les comento que íbamos a viajar por comentarles una información sobre una explosión, un incendio que se dio en una plataforma petrolera en el Golfo de México. Ya ha dejado al menos 4 personas muertas y más de una decena de heridos, según la compañía estatal mexicana Pemex. ¿Qué más le va a pasar al pueblo mexicano, ¿no? Y porque pues desaparecen los normalistas, enfrentamientos en Guerrero, un presidente que tiene 10% de aceptación y ahora pues explota, hay un accidente, un incendio, una explosión en esta plataforma petrolera donde hay 4 personas ya fallecidas. El incidente ocurrió en la madrugada de este miércoles, justamente en uno de los mayores yacimientos de petróleos de México, donde se encontraba esta plataforma. Pemex confirmaba en un comunicado el fallecimiento de un trabajador en aquel momento, en las horas de madrugada, y de 16 heridos, incluidos 2 graves. Más tarde, precisó en su cuenta oficial, a través de la red social Twitter, que el saldo mortal había aumentado a 4 personas, que son es la cifra que se maneja actualmente, y que cerca ya de 300 trabajadores de la plataforma fueron evacuados desde la madrugada. Los heridos fueron trasladados por vía aérea a hospital de la ciudad del Carmen. 8 barcos contra incendio atienden la emergencia. Según Pemex, el incendio se produjo en el área de deshidratación y bombeo de la plataforma. La imagen es bastante alarmante, pues obviamente la llamarada es muy, muy grande de la plataforma. El director de Noticias 5 Radio, Javier López Díaz, publicó en su cuenta en Twitter también que el incendio había dejado 3 muertos en aquel momento. Ya aumentó la cifra confirmada por Pemex. La plataforma es propiedad de una empresa subcontratada por Pemex, según lo informó los medios de comunicación mexicanos. La estructura petrolera está destinada al alojamiento del personal que trabaja en las plataformas marinas de Campeche. Medios locales sostienen que, al parecer, una falla en los procesos de operación podría haber sido lo que ocasionó este terrible incidente. Así que bueno, vamos a estar nosotros muy, muy, muy pendientes de este hecho en México y estarles llevando información a ustedes. Vamos a irnos a escuchar música y al regreso tenemos más información en el Tren de la Tarde. Esto es Omar Enrique, Sobrenatural. Omar Enrique, Sobrenatural, acá en el Tren de la Tarde, sonaba a esta hora. Justamente nosotros les comentamos que el presidente Rafael Correa indulta a ex policía que quiso matarle en el intento golpista del año 2010. Esta noticia usted la puede ampliar en la página web de la Radio del Sur, www.laradiodelsur.com. Y es que el día... Ya ayer, final del día, ya se conocía que el presidente ecuatoriano Rafael Correa ha indultado al ex policía Vinicio Carvajal. Este ex policía es el implicado en la intentona golpista del año 2010, exactamente, 2010. Se me había ahí confundido el año. Y fue indultado pues hace 12 años, lo condenaron a cárcel justamente porque pues fue hallado culpable de intentar asesinar al presidente de Ecuador, Rafael Correa. El mandatario pues suscribió el decreto número 652 en Ecuador, que además de ordenar la libertad de Carvajal, especifica que el 18 de marzo de 2015 el delincuente expresó su arrepentimiento por las acciones realizadas y pidió disculpas a todas las partes perjudicadas, por los acontecimientos violentos en 2010. Además, se cobró la vida de al menos 10 personas en Ecuador y dejaron unos 300 heridos. Vinicio Carvajal y otros 5 policías fueron condenados a prisión por la justicia ecuatoriana en el año 2014. Todos, además, fueron considerados culpables del intento de magnicidio que, tras 4 años de investigaciones de los hechos durante los eventos del 2010, Rafael Correa fue rescatado en medio de una balacera por militares en un hospital en el que se había refugiado de la insubordinación de policías que protestaban por una reforma salarial. En el año 2012, el presidente Correa también indultó a los policías Luis Bahamonde y Jaime Pacuar, que fueron sentenciados a prisión por haber participado en la revuelta del 30 de septiembre de 2010. Una muestra, además, de lo que significa el respeto de la vida y de los derechos humanos. Un presidente que es capaz de dar el indulto a una persona que intenta asesinarlo y que además causa la muerte de al menos 10 personas y algunos 300 heridos en un país. Él, junto con el otro grupo de policías, y el presidente Rafael Correa, 4 años después, decide darle un indulto y dejarlo en libertad porque confía en el arrepentimiento. Y entonces eso es allí donde vienen estos hechos de acusación de violaciones de derechos humanos en Latinoamérica, en el caso de Ecuador, en el caso de Venezuela, que también son atacados por el gobierno norteamericano, pues vienen a plantear violación de derechos humanos cuando no ven actitudes como estas del presidente Rafael Correa, en la que él justamente le deja en libertad a su asesino o a su intento, a quien intentó asesinar durante pues esa intentona de golpe de estado en el año 2010, y a los 5 policías que también se encontraban con él, que son cómplices de este hecho, que además sí son asesinos porque causaron la muerte de 10 personas y además dejaron a otras 300 heridas. Eso es la demostración de lo que justamente se hace en Latinoamérica, del carácter de respeto y de los derechos humanos de estos gobiernos revolucionarios que avanzan hacia una América Latina diferente. Por eso justamente nosotros rescatamos esta nota y les damos a conocer este hecho importantísimo. También en Venezuela son 6 meses que se cumplen ya de la partida física de Robert Serra, pero su legado se mantiene despierto aún todavía en el pueblo. Muchas han sido las manifestaciones a través de las redes sociales recordando la labor y el legado de Robert Serra. Hoy son 6 meses de la siembra eterna de este joven luchador revolucionario que hizo vida en la Asamblea Nacional defendiendo la revolución bolivariana y que pues además trabajó y contribuyó en la formación del proyecto socialista impulsado por el comandante Hugo Chávez Frías. Es un digno representante de la juventud revolucionaria. Fue asesinado el 1 de octubre del año 2014. Nosotros a las 2:44 minutos nos vamos a la pausa, vamos a identificar. Nos vamos con Cheo Feliciano, Salomé. Al regreso, más del Tren de la Tarde. Con amor noche tras día, oye mamá, yo seguía atrás de ti. Salomé. ¿Sabes cuánto te amé? De nostalgia lloré al volverte a recordar. Hoy me dicen, bendito mamita, que te vieron por ahí como sombra de una vida. ¡Qué tristeza! Mi divina Salomé, ver a la que un día amé rodando así por ahí. Salomé, a la la la la la, ay, qué tiempo feliz cuando yo te quise a ti. Salomé. Recuerdo que tuve ayer amores con Salomé. Pero tanto, tanto como yo te quise, cosita buena, negrona, mi divina Salomé. Recuerdo que tuve ayer amores con Salomé. Salomé, Salomé, Salomé, Salomé, cuídate mucho, mamá, que a ti yo te quiero ver. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:49. Somos la Radio del Sur. Vargas, 98.7 FM. Ok, vamos, arriba. Dame 8 más. 1, 2, 3, 4. 5, sigue así, 7, 8, ok, muy bien, clase, excelente, nos vemos mañana. Ay, estoy cansada, vale. Apenas salga de aquí del gym, voy a meter a los hijos míos en clases particulares de inglés, ¿sabes? Para que en lo que lleguen los gringos, sepan decirles que no estamos con el gobiernucho este que tenemos. Pero bueno, chama, te deshidrataste y no estás pensando bien, ¿o qué te pasa? Bájate de esa nube. ¿Tú crees que si hay una invasión militar estadounidense van a ir preguntándole a la gente quién está a favor o quién está en contra? Ni que les hables en inglés. Nos salvaríamos de padecer las penurias de ser intervenidos militarmente por fuerzas gringas. Pregúntale a la gente de Grenada o Guyana si les sirvió de algo hablar el mismo idioma. Bájate de esa nube. La Radio del Sur consolida a las comunidades latinoamericanas en Comunidad América, donde todas y todos son importantes. Análisis político, propuestas regionales, políticas participativas en América Latina y el Caribe. Comunidad América, con Ana Elisa Osorio. Todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. En casi un siglo, Estados Unidos ha intervenido a más de 70 países. Aquí el recuento. Panamá, 1989. En diciembre de 1989, un gran barrio residencial en la ciudad de Panamá fue destruido y 15.000 personas quedaron sin hogar. Después de varios días de enfrentamiento directo con las fuerzas panameñas, el saldo oficial fue de alrededor de 500 muertos, admitido por Estados Unidos y por el nuevo gobierno panameño, instalado por Estados Unidos. Otras fuentes, con no menos evidencias, insistían en que habían muertos miles y que había alrededor de 3.000 heridos, 23 estadounidenses muertos, 324 heridos. Manuel Noriega fue un aliado e informante estadounidense durante años mientras resultó útil, pero prenderlo no era el único motivo del ataque. Bush quería mandar un claro mensaje a los nicaragüenses, que tenían programadas sus elecciones 2 meses más tarde, de que sería su ruina si reelegían a los sandinistas. Bush quería también doblar algún músculo militar para ilustrar al Congreso sobre la necesidad de tener lista una fuerza de gran combate para guerras de amplio escenario. Aún después de la disolución muy reciente de la amenaza soviética, la explicación oficial del despojo perpetrado por los estadounidenses fue que Noriega era narcotraficante, lo que Washington sabía desde hacía años y nunca le incomodó. En casi un siglo, Estados Unidos ha intervenido a más de 70 países. Aquí el recuento. De martes a jueves llegará a tus oídos la mejor información del acontecer deportivo nacional e internacional. Deporte y más nada, especialmente para fanáticos con clase, con Carlos González Mariche. De martes a jueves a las 4:30 de la tarde, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa, inmediato con las informaciones. La secretaria ejecutiva de Alianza País en Ecuador, Doris Solís, afirmó que gracias a la constitución de esa nación se garantiza la participación equitativa de las mujeres en los procesos políticos que se vive en Ecuador. Judy Díaz Gazán, corresponsal de Prensa Latina en Ecuador, nos ofrece los detalles. Desde 2007, cuando triunfó la Revolución Ciudadana en Ecuador, la equidad de género constituye un pilar en las políticas inclusivas del gobierno, declaró a Prensa Latina la secretaria ejecutiva del movimiento Alianza País, Doris Solís. A ello se suma el trabajo desplegado durante 8 años por lograr la equidad generacional, étnica y de las personas discapacitadas. Diversidad que a su vez representa fuente de riquezas para la soñada sociedad ecuatoriana sin discriminación, aseguró la política. En ese ámbito hay plenos importantes en cuanto a paralelismo en la política, pues nuestra Constitución valida la participación equitativa de hombres y mujeres en las listas de candidatura. Quizá empezaría destacando el de la equidad política. Nuestra nueva Constitución justamente rubrica el hecho de la participación equitativa de hombres y mujeres en las listas de conformación, en las candidaturas. La propia Constitución es una Constitución redactada en un lenguaje inclusivo. Habla siempre de los y las ecuatorianas, es decir, nombra a las mujeres en todo el texto constitucional y a lo largo de cada uno de los capítulos referentes a los diferentes campos de derechos, pues incluye plenamente la participación equitativa de las mujeres y la igualdad de oportunidades. Recordó que la propia Carta Magna, redactada en lenguaje inclusivo, habla de las y los ecuatorianos, nombra a las mujeres en todo el texto constitucional e incluye la correspondencia de oportunidades para ellas. El gobierno de la Revolución Ciudadana pregona que a igual trabajo, igual salario. En tanto, fomenta el empleo y remuneración dignos. De ahí que Ecuador sea el país con mayor crecimiento zonal en esos términos. Solís subrayó a Prensa Latina que las iniciativas nacionales proponen a la mujer como fuerza de trabajo, inclusive para altos cargos directivos, lo cual promueve la complementariedad y la equidad salarial. Respecto a la ocupación de puestos administrativos, la representante de país exaltó que alrededor del 40% de los cargos en la función judicial del Estado y el Ejecutivo están gestionados por mujeres. Ese sería un hecho impensable años atrás, pero ahora tenemos ministras en las carteras de Defensa y Economía, tradicionalmente ocupadas por hombres, acto que significa el carácter revolucionario del gobierno de Rafael Correa en términos de inclusión. Sobre la cápita de la educación, la secretaria ejecutiva de país comentó que Ecuador es una nación cumplidora del objetivo del milenio acerca de la plena equidad de género en la instrucción, lo cual significa una palanca para la inserción política de las féminas. De modo que en el aprendizaje, empleo e instalación política, somos un país pionero que sustenta la premisa de ver en nosotras un factor importante para el proceso de cambios vividos en Ecuador, concluyó Solís. Desde Quito, Ecuador, reportó Judith Díaz Gazán para Prensa Latina Radio. De esta manera finalizamos este avance de noticias en la Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. La Radio del Sur, Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7, Barquisimeto, 97.3, Caracas, 98.5, Maracaibo, 107.7, Elorza, Estado Apure, 96.3, La Radio del Sur, Guarenas, Guatire, 107.1, Calabozo, Estado Guárico, 88.7, Mérida, 98.1, Guayana, 95.3. La Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Vargas, 98.7. Ospino, Estado Portuguesa, 88.9. La Radio del Sur. Trujillo, 90.1. Puerto Ordaz, Estado Bolívar, 95.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Ay, ay, ay, encontré a sentir tan especial. Ya nada será muy normal y nunca te arrepentirás, mi vida. Con todo lo que sale mal, buscando de qué conversar, la niña me miró y se sonrió. Ay, ay, ay, le gusta la que me gusta. Ay, ay, ay, y ella nada que se asusta. Ay, ay, ay. Tres y un minuto, ahí escuchábamos a los Amigos Invisibles. ¿Le gusté? No, la que me gusta. Eso es justamente. Nosotros ya en unos minutos tenemos pendientes conversar justamente con la embajadora de Brasil, de Venezuela en Brasil. Vamos a hablar con ella justamente sobre el tema de la campaña de la recolección de firmas. Nosotros también, nuestra compañera Jessica Dos Santos, que se encuentra en el segundo vuelo de Solidaridad Cuba-Venezuela, Bolívar y Martí, también estamos muy pendientes allí para hablar con ella en unos minutos sobre también las actividades que se están desarrollando en este país. Pero ya, justo listos para viajar a la primera estación del Tren de la Tarde. Y tenemos ya a la embajadora de Venezuela en Brasil, María Lourdes Urbaneja. Le damos la bienvenida, embajadora, al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Ah, mucho gusto, muchas gracias, un abrazo grande a la Radio del Sur, nuestra radio. Así es, para nosotros. Radio de los Pueblos del Sur. Exactamente, embajadora, para nosotros es un placer tenerla acá. Nos gusta muchísimo conversar con usted porque además vamos a hablar de la campaña, de esta campaña que se ha hecho en el mundo entero para derogar el decreto de Obama y decirle a este gobierno norteamericano que no somos una amenaza, sino que somos una esperanza. ¿Cómo se desarrolla en Brasil este trabajo? Bueno, fíjate, en primer lugar se desarrolla con ese espíritu que estás diciendo. Realmente la campaña se ha convertido en una revolución mundial, la revolución de la solidaridad de los pueblos del mundo. Y yo creo que eso se convierte en una herramienta potentísima para decirle al gobierno de Estados Unidos, al señor Obama y a su gobierno, que los pueblos cuando deciden ser libres y soberanos se convierte en una fuerza poderosa de plenitud, de confianza, de unión, de solidaridad. O sea, todos esos valores se mezclan y se convierten en ese potente movimiento que hoy tenemos, que es muy hermoso, pues, y que demuestra el compromiso que hemos asumido los pueblos y los gobiernos que decidimos ser libres. Aquí en Brasil, pues, no ha sido diferente. Hemos juntado voluntades de los diferentes espacios de organización de la sociedad, la Organización de los Trabajadores, la CUTV, la CUT, la Organización Principal de los Trabajadores acá en Brasil, está contribuyendo. Hoy esta tarde vinieron a traer parte de su contribución y mañana seguirán viniendo hasta tanto. Es una campaña interminable, independientemente que le pongamos un fin, yo creo que se convirtió en un torrente de movimiento. Y también está la organización de los agricultores, los agricultores del campo, los movimientos de Sin Tierra de Brasil, que ustedes saben que es un movimiento muy importante, el MST, el movimiento de las organizaciones sociales que se agrupan en un movimiento, las juventudes, los estudiantes. Hemos tenido, pues, por aquí han desfilado y desfilan todos, pero sobre todo están haciéndolo en sus espacios, y eso yo creo que ha sido importante porque además significa una toma de conciencia, pues, de todos los sectores de la sociedad. Así que nos hemos sentido muy acompañados y yo creo que fundamentalmente porque se ha asumido esta lucha como la lucha de todos. Y eso creo que es un valor fundamental. Así es, embajadora. Embajadora, ¿hasta cuándo va a estar esta campaña en Brasil para luego, pues, enviar, me imagino, las firmas que se hayan recolectado allá a Venezuela para poderlas entregar en Panamá? Bueno, tú sabes que para poderlas entregar hay que organizarlas bien y por lo tanto tienen que llegar con tiempo. Nosotros en principio estamos poniendo como meta mañana, pues, hasta mañana en la tarde que vemos la meta para recibir, y bueno, puede ser que la campaña siga, pero para los efectos lo que queremos es que el presidente Maduro vaya acompañado de esa potente fuerza, de esa compañía importantísima que va a hacer eso a la cumbre de Panamá, a la cumbre de las Américas. Tenemos un plazo, pues, y eso, en base a eso hemos planificado todo nuestro trabajo, toda la movilización, toda la convocatoria, y bueno, y hasta ahora, pues, ha sido todo un éxito. Embajadora, ya para finalizar, ¿cuál es el mensaje del pueblo brasilero a todos los venezolanos y las venezolanas en este momento en el que Estados Unidos, pues, ataca directamente con ese decreto? Bueno, yo creo que el mensaje es el mensaje de el que hemos recibido nosotros aquí, pues, el mensaje de la solidaridad, el mensaje de lucha, de compromiso, de seguir avanzando juntos, fortaleciendo todos los mecanismos para la unión y la integración de los pueblos. Es decir, hoy más que nunca estamos convencidos que solo la unión nos hará libres, por lo tanto ese mensaje de mucha amistad, de mucha solidaridad y de mucho combate y de mucha lucha. Así es que nos sentimos muy acompañados aquí en Brasil, como sabemos que la expresión que hemos tenido de todos los procesos de solidaridad en el mundo entero. Así que estamos muy acompañados, muy contentos y muy fortalecidos y con mucha fuerza para seguir enfrentando esta lucha que es una lucha no solo de nuestro pueblo, sino de todos los pueblos, sobre todo de este nuestro continente de América Latina y el Caribe. Embajadora, le agradecemos muchísimo estos minutos. Sabemos que tiene una agenda bastante apretada. De verdad, le agradecemos por aquí compartir con nosotros. Para ustedes un abrazo grande y aquí estamos siempre muy pendientes de la Radio del Sur, nuestra radio. Muchas gracias, embajadora. María Lourdes Urbaneja conversaba con nosotros acá en la Radio del Sur, embajadora de Venezuela en Brasil. Ella justamente también está en la campaña Venezuela no es una amenaza, somos esperanza, una campaña que ha venido trascendiendo fronteras y se ha hecho en todo el mundo, y las diferentes embajadas de Venezuela en diferentes países han replicado este trabajo, han recolectado firmas para también sumarlas a estas que se van a entregar en Panamá, justamente en la próxima cumbre de las Américas. Es un trabajo que se ha venido haciendo de hormiguitas. Todos los países del mundo se han manifestado. Todo el mundo está apoyando a Venezuela y esta campaña, porque saben además que esta defensa de la soberanía venezolana es una defensa de la región, no solamente es de Venezuela, es un trabajo que se viene haciendo de la región. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente luego de atacar al primer país, en este caso Venezuela, pues comenzarían ataques consecutivos a diferentes países, y si ya lograrían pues tumbar a uno de estos gobiernos, como es lo que busca Estados Unidos en el caso de Venezuela, pues irían por Argentina, por Brasil, por Bolivia, por Ecuador, por todos estos países, y por eso es que los países del mundo se han agarrado de las manos de forma solidaria con Venezuela y han manifestado unos con otros que apoyan la lucha de Venezuela y la solicitud que están haciendo ante el gobierno de los Estados Unidos y el presidente Barack Obama de derogar el decreto en el que plantea que Venezuela es una amenaza. Nosotros vamos a ir a una pausa musical muy breve y luego, pues, al regreso estamos muy pendientes de conversar con nuestra compañera Jessica Dos Santos, quien se encuentra en La Habana, Cuba, en el segundo vuelo de Solidaridad Bolívar y Martí. Esto es La Lupe, Fever. ¡Ay! Never know how much I love you, never know how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever, ay. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever, in the morning, fever all through the night. Everybody, fever, that is something you all know. Tener fiebre no es de ahora, hace mucho tiempo que empezó. You give me fever, ay. When you kiss me, fever, when you hold me tight. That is something you all know. Tener fiebre no es de ahora, hace mucho tiempo que empezó. Ay, hace mucho tiempo que empezó. Ay, hace mucho tiempo que empezó. Fever de la Lupe, escuchábamos acá en el Tren de la Tarde. Justamente lo que yo les comentaba, este vuelo de solidaridad Bolívar y Martí, donde nuestra compañera Jessica Dos Santos está haciendo una cobertura especial desde el pasado fin de semana. El comandante Fidel Castro visitó el día lunes también esta escuela Vilma Espín. Justamente a esta hora ya nuestra compañera Jessica Dos Santos es la segunda estación del Tren de la Tarde. Viajamos hasta allá, hasta Cuba directamente, señor Samuel. Hola Jessica, bienvenida al Tren de la Tarde, te escuchamos. Alejandro, muy buenas tardes para ti, para Samuel, para Antalya, para todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que en estos momentos están sintonizándonos. Yo me encuentro en La Habana, Cuba, justamente en la Casa Simón Bolívar, esto queda ubicado en La Habana Vieja, y aquí acaba de estampar su firma el héroe cubano Gerardo Hernández en contra de ese decreto del presidente estadounidense Barack Obama. Justo la embajada venezolana le entregó unos obsequios a el compañero Gerardo Hernández y está justo saliendo en estos momentos saludando al pueblo venezolano, abrazándolo. Se le entregó un botón con el logo del corazón del pueblo que tanto se usó durante la campaña presidencial de Hugo Chávez. Él también entregó unos botoncitos que diseñaron los cinco héroes cubanos cuando estuvieron injustamente encarcelados por culpa del gobierno norteamericano. Acá está dispuesto también un stand, están tres personas trabajando, recolectando firmas en esta Casa Simón Bolívar. Nos contaron hace unos minutos que acá hayan recogido más de 15.000 firmas. Sin embargo, en las demás instituciones de Cuba, en toda la isla, van más de 100.000 firmas y están a recolectar 300.000. Ya tenemos las palabras del héroe cubano Gerardo Hernández. Justo en estos momentos está acercándose a todos los medios que estamos aquí presentes. Así que bueno, vamos a escuchar las declaraciones también del héroe Gerardo Hernández. Aquí se encuentra, recordemos, compañeros que vienen de Venezolana de Televisión, compañeros de Vive TV, también está el canal comunitario Telecimarrón, que también ha estado participando en estas actividades, recastando la cultura afrodescendiente y transmitiéndola, pues, la cultura afrodescendiente del pueblo venezolano para todos los compañeros acá en La Habana. Así que también se encuentra acompañado Gerardo Hernández de el coordinador del Movimiento de Solidaridad Venezuela-Cuba, el señor Johnny García, quien también se ha encargado de organizar este encuentro. Como les decía, aquí están dispuestas las mesas donde se están recolectando todas las firmas por parte del pueblo cubano que ha expresado su solidaridad con nuestro pueblo venezolano. Les comentaba que esperan recolectar más de 300.000 firmas, así que bueno, todos los cubanos que también nos puedan estar escuchando a través de la señal de la Radio del Sur, les recordamos que están dispuestos todas las instituciones del Estado cubano para que se puedan acercar a estampar su firma acá en la Casa Simón Bolívar, ubicada en La Habana Vieja, que además la están reestructurando, ¿no? Está quedando muy hermosa esta zona de La Habana, está dispuesto este lugar, ¿no? Tres funcionarios están trabajando aquí en la recolección de firmas en la Casa Simón Bolívar, donde además siempre se realizan encuentros de solidaridad con Venezuela. Ya estamos a segundos de que se termine de acercar el héroe cubano Gerardo Hernández, quien bueno, va a salir en vivo para la Radio del Sur. Bueno, yo les comentaba que acá se han recolectado más de 15.700 firmas, era la cifra que nos daban esta mañana. Acá está desplegada una gran bandera, están muchos carteles, la misma campaña que hemos visto en Venezuela ha llegado acá a La Habana, los carteles de Venezuela no es una amenaza, Venezuela es esperanza, las fotos de los distintos rostros del pueblo venezolano que están participando en esa campaña. Y además, bueno, se le regaló por parte de la delegación venezolana a Gerardo Hernández y a los cinco héroes una antología de los poemas de Pablo Neruda, editado por el Estado venezolano. Ahora sí, vamos a escuchar las palabras del héroe cubano Gerardo Hernández, quien en estos momentos nos va a saludar al pueblo venezolano y a comentar cómo se ha vivido esta jornada aquí en La Habana, Cuba. Escuchemos. Muchas gracias a ustedes y un saludo al pueblo venezolano. Bueno, los cubanos somos un pueblo agradecido y nunca olvidamos a quien nos tiende en la mano. Y en este momento tan especial para el pueblo de Venezuela, estamos diciendo presente y bueno, estamos aquí en este momento, pero también hay otros puntos en otros lugares de la ciudad donde se han recogido ya miles de firmas. Estamos seguros que el pueblo cubano va a responder a este llamado y una vez más le decimos a los venezolanos que pueden contar con nosotros. En nombre de los cinco que recibimos tanta solidaridad de ustedes a lo largo de 16 años en las prisiones norteamericanas, le decimos que tal y como una vez pudimos contar con ustedes, hoy ustedes pueden contar con nosotros. Okay, bueno, también muchísimas gracias por estar aquí presente. Recordamos que Gerardo Hernández está aquí en la Casa de Bolívar porque acaba de tener un encuentro con la delegación venezolana. Bueno, ahí fue su primer saludo para el pueblo venezolano. Estaba llevando acá una agenda de trabajo acompañando a esta delegación que son 157 miembros. Vamos a ver si le podemos hacer otras preguntas. Gerardo, tus expectativas ante la Cumbre de las Américas, precisamente todas estas firmas las estamos recolectando para llevarlas a la Cumbre de las Américas. Y bueno, Cuba regresa a esa cumbre, hay una gran expectativa en nuestra región. ¿Qué crees que pasa en esa Cumbre de las Américas? Bueno, se respiran aires diferentes, ¿no? Yo pienso que quizás sea esta la cumbre más interesante de todas las que se han realizado y de la que pudieran salir algunos acuerdos ya concretos, ¿no? Por mucho tiempo las cumbres han sido, no han sido muy fructíferas en cuanto a acuerdos concretos que se lleven a la práctica, y esta pudiera marcar la diferencia. Nuestra región vive un momento difícil por los nuevos aires de agresividad que se perciben, que si bien con relación a Cuba parecería ser que se ha apaciguado un poco la agresividad del imperio, pues ahora se multiplica esa agresividad hacia Venezuela. Muchos analistas políticos no se lo explican, y nosotros que no somos analistas políticos pues nos lo explicamos menos, ¿no? Pero estamos convencidos de que va a ser una cumbre muy interesante. No me atrevería a predecir ningún resultado, pero vamos a estar ahí observando que luego. Gerardo, precisamente el pueblo estadounidense también ha sido víctima de las políticas dirigidas, bueno, en este caso, en este momento, por Barack Obama. Estamos hablando, bueno, el fuerte racismo que han vivido, las reformas de salud que no han logrado llevar adelante, ese sistema carcelario que bien conoces, que resulta ser además un golpe muy duro para toda la población latina, la población afrodescendiente. ¿Cómo fue también el apoyo que ustedes recibieron por parte del pueblo estadounidense? Porque sabemos que también hay un pueblo que apoya las causas latinoamericanas, que no está de espalda a los procesos que estamos viviendo, los procesos de integración y de justicia social que estamos viviendo en la región. Bueno, nosotros tuvimos un gran apoyo del pueblo norteamericano. Y cuando digo gran apoyo, no es que hayamos contado con millones de personas, ¿no? Sino que cuando tú tienes en cuenta la gran desinformación que hay en ese país y el hecho de que los grandes medios corporativos de prensa desinforman al pueblo sobre la realidad, pues nosotros, con los miles de compañeras y compañeros que se sumaron a nuestra causa, para nosotros cuentan como millones, realmente. Este pueblo está sometido constantemente a un bombardeo mediático de banalidades y un caso como el nuestro, que fue uno de los casos más largos en términos jurídicos en Estados Unidos, y una injusticia colosal reconocida por jueces de muchísimas latitudes, pues ellos prácticamente desconocían la situación. Fue gracias al trabajo de hormiguita de muchas compañeras y compañeros durante muchos años que una parte del pueblo norteamericano tuvo acceso a la información sobre el caso nuestro, y cuando se produce el desenlace que bueno nos trajo a Cuba, ya podíamos decir que de los cinco no éramos tan desconocidos como fuimos en un principio, pero se dio gracias al trabajo abnegado de muchas compañeras y compañeros en ese país, como lo hicieron otros compañeros en el resto del mundo. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de poder decir que contamos con compañeras en el propio seno de Estados Unidos que nos apoyaron nuestra causa y llevaron adelante la lucha por nuestra liberación. Gerardo, volver a Cuba ahora con una bebé, además vimos todos allá en Venezuela las imágenes tan lindas de ese reencuentro. ¿Cómo se siente? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu hija? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo se siente volver a la patria? Yo me siento flotando todavía, porque imagínense que apenas 3 meses atrás yo estaba sentado en una prisión en Estados Unidos con 2 cadenas perpetuas más 15 años. Y de pronto me veo en Cuba recibiendo el cariño de nuestro pueblo, tal y como lo hacen mis 4 hermanos. Ya ustedes ven los niños que no dejan de gritar y de saludar. Y bueno, como tú decías, también con una niña, ¿no? Que era un sueño postergado de Adriana y mío. En pocas palabras, nos sentimos muy felices los dos, o los tres ya también. Y se lo debemos en parte, en una buena parte, a las compañeras y los compañeros que durante tantos años abogaron por nuestra liberación. Gracias. Una última pregunta, señor Gerardo. No sé si está enterado, me imagino que ustedes se han dado cuenta que hay unas matrices de prensa que ahora pretenden como colocar a Cuba en una nueva dimensión con las relaciones y la política exterior de Estados Unidos, y a Venezuela así como que en una situación aislada, atrasada, y que Cuba y Venezuela pues como que ya no son lo mismo, no son amigas, frente a esa, digamos, esas nuevas palabras que han surgido entre Cuba y Estados Unidos. Usted, en nombre de los cinco, bueno, si te quiere hablar en nombre de los cinco, en el estudio propio, ¿qué opina sobre esa matriz? Sabes que esa máxima de divide y vencerás es algo que el enemigo siempre tiene presente, ¿no? Y en muchos lugares le ha dado resultados. Pero en este caso no creo que funcione. Los cubanos sabemos perfectamente bien quiénes somos y hacia dónde vamos. Tal y como lo sabe el pueblo venezolano, ¿no? Sabemos perfectamente bien quiénes son nuestros amigos y quiénes son los enemigos. Sabemos perfectamente bien quiénes nos quieren ayudar, a quiénes ayudamos. Y sabemos quiénes nos quieren destruir. No importa cómo la pinten, el imperialismo está ahí, y por muchas personas de buena voluntad que existan en ese país, mientras exista ese imperio, nosotros tenemos que dormir con un ojo abierto y uno cerrado. Pero quiero que sepa el pueblo venezolano que estamos bien conscientes de qué lado está la razón y quiénes son nuestros amigos. Y eso, no tenga la menor duda de que la máxima de vivir y vencerá entre nosotros no va a funcionar. Gracias, Gerardo. Estábamos allí conversando con Gerardo Hernández, uno de los 5 héroes cubanos que, bueno, aceptó darle estas declaraciones en exclusiva a la Radio del Sur, y bueno, también con otros medios que están aquí acompañando esta actividad que se está realizando acá en La Habana, justamente en la Casa Simón Bolívar, en el centro de La Habana Vieja, un lugar que, como les comentaba, está siendo reestructurado. Allí comentaba unas palabras bien emotivas Gerardo Hernández. ¿Cómo se siente luego de 3 meses volver a Cuba? Y ustedes no lo van a creer, pero él apenas está en la entrada de la Casa Simón Bolívar, en el centro de la ciudad, y esto es una locura. La gente que pasa, desde los niñitos del colegio, desde los pioneros, como los llaman aquí, es Gerardo, Gerardo, Gerardo, besos, abrazos, saludos. El pueblo cubano, bueno, contento, ¿no? Realmente es un ícono el tema de los 5 héroes. Por las calles de Cuba, uno ve su fotografía, uno incluso ve mensajes, ¿no?, de grafitis en las calles que dice: Fidel tenía razón, los 5 héroes volvieron. Realmente hay una identidad allí con esta causa de los 5 héroes cubanos, incluso en los restaurantes, que bueno, parecen ser restaurantes así, bien caché, como uno diría, están allí las fotos de los 5 héroes cubanos. Realmente es un símbolo de la identidad nacional, y realmente ellos, al igual que todo el pueblo cubano, están tal cual como lo decía, con un ojo abierto y con un ojo cerrado. No se confían totalmente de esta supuesta, ¿no?, iniciativa de Estados Unidos de llevar un mejoramiento de las relaciones. De hecho, fíjense que ellos ni siquiera hablan del restablecimiento de las relaciones. Ellos simplemente hablan de un proceso de diálogo con los Estados Unidos, porque bueno, ellos ni siquiera saben en qué va a terminar este proceso de diálogo y están allí bien sigilosos, digamos, con ese tema de si abrir o no abrir las embajadas nuevamente. Bueno, Alejandro, no sé si tengas alguna pregunta por allá, algún comentario, algo que me quieras decir. Maravilloso reporte, Jessica, de verdad sumamente amplio, además excelentes las declaraciones de Gerardo Hernández aquí viajando con nosotros en el Tren de la Tarde en la Radio del Sur. Mil gracias, además mil éxitos en esta gran cobertura que estás haciendo desde La Habana. Muchas gracias por este contacto. Bueno, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos ustedes por el pase. Qué bueno que, bueno, una radio como la Radio del Sur, que apuesta a la integración latinoamericana, esté presente en este tipo de causas. Además, por allí me llegó el comentario y las felicitaciones por parte de la Embajada de Cuba en Venezuela, que han estado bien pendientes de estas transmisiones que hemos estado realizando. Y bueno, un motivo más para nosotros sentirnos contentos. Te cuento también, antes de despedir este pase, que en la noche del día de hoy vamos a estar visitando los comités de defensa de la revolución. Incluso por allí me prometieron un sancocho que espero que se dé para esta noche, bueno, para conocer por qué surgió esta iniciativa, de qué se encargan los comités de defensa de la revolución. Por allí, por cifras, bueno, se ve bastante. Se dice que el pueblo cubano son aproximadamente 11 millones y que 8 millones están allí en esos comités de defensa de la revolución, que andan sigilosos, ¿no?, de que este proceso realmente marche como tenga que marchar, y además de, bueno, hacer allí un trabajo de concientización, porque bueno, todos los seres humanos necesitamos seguir concientizándonos, aunque llevemos muchísimos años viviendo procesos de cambio. Así que bueno, más tarde seguramente les llevaré más detalles al respecto. Te mando un beso y un abrazo, Alejandro, y un saludo a todos los usuarios del Tren de la Tarde. Un abrazo para ti también, Jessica. Jessica Dos Santos, nuestra enviada especial a este segundo vuelo de solidaridad con La Habana, Cuba. 100.000 firmas se esperan, ya se han recogido en La Habana para apoyar a Venezuela. Pero inmediato nos vamos a otra estación, señor Samuel, una estación rápida, pero muy importante. Y esto es la próxima estación del Tren de la Tarde. Ya tenemos en línea a Olmedo Carrasquillo, él es del Movimiento de Medios Alternativos de Panamá y se encuentra también con los movimientos sindical de Panamá justamente para hablarnos de lo que va a ser la Cumbre de los Pueblos, que se va a realizar del 9 al 11 de abril en Panamá, paralelamente a la Cumbre de las Américas, pero una cumbre sumamente importante porque es la voz de los pueblos alzándose en contra de la represión que siempre la derecha internacional ha hecho en contra de los pueblos. Olmedo, ¿cómo estás? Bienvenido al Tren de la Tarde. Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela y a Latinoamérica que nos sigue también a través de la vía internet. Bueno, nuestro abrazo y nuestra puerta abierta desde Panamá a través de nuestro medio alternativo que es Radio Temblor, que es un medio de comunicación también de la lucha y resistencia desde acá a Panamá y del movimiento ecologista. Pero esta vez nosotros queremos también enfocarnos a otras expresiones políticas que hay ahora mismo en Panamá con respecto a la convocatoria de la Cumbre de los Pueblos que se va a realizar del 9 al 11 de abril en la ciudad universitaria Octavio Méndez Pereira y por supuesto la capital de Panamá, paralela a lo que es la Cumbre de las Américas, que es la convocada pues por los gobiernos oficialistas o por la OEA. Y en este caso nosotros tenemos a Lilian Ruiz del Movimiento Estudiantil de Panamá, que nos va a dar un pantallazo pues de lo que fue la conferencia de prensa en donde se anunció la agenda oficial y el desarrollo de la misma con los distintas organizaciones populares de Panamá y de Latinoamérica que van a estar para esta fecha. Así que adelante, Lilian. Sí, buenas tardes a los compañeros y compañeras radioescuchas que en la tarde de hoy nos siguen. La Cumbre de los Pueblos es sindical y de los movimientos sociales de nuestra América. Es un esfuerzo desde las organizaciones. Como bien dice Liliana, vamos a cambiar de vía rápidamente en el Tren de la Tarde y nos vamos a conectar con la señal de Telesur porque a esta hora habla la canciller de Venezuela en Jamaica, Delcy Rodríguez. Vinimos aquí a ofrendar a nuestro libertador, un momento histórico. Bolívar vivió años acá en Jamaica. Tendremos también este año el bicentenario de la Carta de Jamaica, el llamado a la unidad a los países de nuestra América, llamado a la unidad incluso en la diversidad. Pero además apenas recientemente el 25 de marzo cumplimos 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Jamaica, y próximamente tenemos también este año el 10º aniversario de Petrocaribe. Momentos muy importantes, momentos históricos. Hoy hemos cumplido una agenda bien apretada. Muy temprano nos reunimos con el canciller de este país, donde hicimos revisión de los temas bilaterales, de los temas multilaterales. Después tuvimos reunión con la primer ministra Portia Simpson. Personalmente traje el agradecimiento del presidente Nicolás Maduro a la posición de Jamaica en el apoyo que en el marco de la CELAC se le dio a Venezuela, en el llamado al presidente Barack Hussein Obama a derogar ese decreto que es violatorio del derecho internacional. Agradecerle también el respaldo al pueblo de Venezuela, el respaldo al gobierno legítimo de Venezuela, el respaldo al presidente Nicolás Maduro. Bueno, estuvimos conversando un buen rato con ella, todos estos temas, el bicentenario de la Carta Jamaica, el 10º aniversario de la cumbre de Petrocaribe, que se realizará acá en este año, y agradeciendo pues todo el apoyo que le han dado a Venezuela en estricto cumplimiento de las normas internacionales de buen comportamiento que debe regir entre los estados. Luego tuvimos una reunión con el ministro de Energía, el ministro Philip Power, donde también hicimos revisión de todos los acuerdos de Petrocaribe, no solamente lo que ya está encauzado, sino proyectos a futuro. Próximamente irá una delegación de Jamaica a Venezuela entre los días 12 y 18 de abril, donde los equipos técnicos se sentarán a revisar lo que ya están dando y a ver los proyectos futuros. Contra aquellas voces que hoy se levantan en contra de este mecanismo hermoso de unión, de solidaridad, de cooperación y de amistad, nosotros estamos acá ratificando la voluntad del gobierno de Venezuela, manifestando la expresión de voluntad del pueblo de Venezuela en continuar con esta diplomacia de paz por todo nuestro continente. Gracias. Palabra de la canciller. Ahí escuchábamos a la canciller de la República, Delcy Rodríguez, en su gira por el Caribe, esta vez desde Jamaica. Recordemos que ha estado en San Vicente y las Granadinas, también en Antigua y Barbuda, y ahora en Jamaica haciendo un recorrido. Nosotros pedimos disculpas a Olmedo Carrasquillo. Volvemos contigo, Olmedo, nuevamente a Panamá. Liliana nos comentaba cómo se iba a desarrollar esta cumbre de los pueblos en ese país. Cuéntanos nuevamente. Sí, nuevamente retornamos con lo que es la agenda de desarrollo de la cumbre de los pueblos, y para eso estamos con Lilian Ruiz, que es parte del comité organizador y el representante del movimiento estudiantil. ¿Hola? Sí, buenas tardes, compañeros y compañeras Radio Escucha. Desde aquí de Panamá un saludo revolucionario a todas las organizaciones. Queríamos abordar el tema de la cumbre de los pueblos, una cumbre sindical y de los movimientos sociales de nuestra América. Es un esfuerzo que hemos estado llevando a cabo varias organizaciones sociales y políticas. La cumbre está planteada desde un tema de paz, de cultura y de desarrollo en nuestra América. Con eso comienza con una movilización, una marcha que van a tener las diferentes organizaciones, esto que parte del Parque Porras aquí de la ciudad de Panamá, hacia la Universidad de Panamá, que es donde va a ser la sede de la misma cumbre. Eso va a ser a las 4 de la tarde hasta que lleguemos a la universidad. De ahí comienza todo lo que es el acto inaugural de la misma cumbre, de su programa, y eso va a ser de 6 a 8, y después con una actividad político-cultural que se tiene planteada, que sea el cantautor Silvio Rodríguez, del compañero cubano, que para nosotros, bueno, es una gran emoción y un sueño de tenerlo aquí en un concierto al aire libre para todos los panameños y todas las delegaciones internacionales que nos acompañan totalmente gratis en la Universidad de Panamá. Y de ahí, entonces, hasta el día viernes comienza toda la agenda. Dentro de los momentos, ahí se va a tener un primer panel donde se va a hablar sobre Panamá en el contexto de la lucha del continente. También vamos a tener el entorno geopolítico de América Latina y el bloqueo de Cuba, donde vamos a contar con expositores especialistas en esa materia que nos acompañan de la isla, vienen de Cuba. También vamos a contar con la presencia del presidente amigo Evo Morales, el cual va a estar haciendo uso de la palabra y va a tener una conferencia magistral para todos los que nos encontremos en ese momento. Esos son unos de las partes de los puntos esto también bastante importantes. De allí ya vamos a tener toda una agenda, unas mesas de trabajo donde va a haber un sinnúmero de temáticas de las cuales son las problemáticas en América Latina y de lo que nosotros desde los movimientos sociales venimos reclamando y haciendo énfasis, como lo es el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba, América Latina, una región de paz acosada por los Estados Unidos, también el neoliberalismo y los derechos humanos, parte de los temas que se están hablando. También la clase obrera tiene un tema y también un peso en esta organización, un esfuerzo que han hecho, y dándole también ese lugar que tienen los compañeros de las organizaciones sindicales. Se va a hablar mucho sobre lo que es el tema de la libertad sindical, el derecho a huelga en los trabajadores migrantes, la lucha de los pueblos originarios y campesinos, y un tema que para nosotros los panameños es de esencial énfasis en razón de las reclamaciones que le tenemos a los Estados Unidos, como es el tema de la invasión a Panamá dentro de lo que es su política intervencionista. Aquí todavía clamamos por el tema de la limpieza de los polígonos de tiro, como muchos habrán sabido, porque fuimos parte de todo, prácticamente fuimos toda una base de lo que vivimos el enclave colonial, y entonces también tenemos el tema de la reclamación de los polígonos de tiro, el tema de los familiares de los caídos del 20 de diciembre, que todavía son reclamaciones justas, también inclusive una deuda histórica como son las reclamaciones de los caídos también del 9 de enero, de los mártires, que también fue una de sus intervenciones en nuestro país. También se van a ver temas de las expresiones políticas del movimiento social, educación, juveniles y estudiantes. Queremos también hacer un llamado en el marco de esto, que elementos que son amigos inclusive y pagados por la mafia de Miami se encuentran aquí en Panamá, en alguna medida buscan desestabilizar y sabotear este encuentro de la Cumbre de los Pueblos, pero nosotros estamos aquí, los movimientos sociales se van a mantener en una participación y en una actividad beligerante en todos los espacios, y no vamos a permitir que grupos disidentes, que grupos de derecha quieran sabotear ese y convertir a Panamá como punta de lanza para cualquier tipo de intervenciones de los países y de los procesos en América Latina. Aquí se encuentra el señor Fariñas, el cual ya estamos solicitando que no lo queremos en Panamá, el cual le damos un rechazo, que viene como defensor de los derechos humanos cuando sabemos que él es pagado por la mafia de Miami y es amigo íntimo de un terrorista que es prófugo de la justicia venezolana, de la justicia panameña, de la justicia cubana, como es el terrorista confeso Luis Posada Carrillo. Gente como esa no puede estar en Panamá. Se tiene que acabar la doble moral y estamos exigiendo al gobierno nacional de que esas personas no deben estar en Panamá y no debe abrirse el espacio, en ningún espacio ni en la cumbre. También queremos hacer, pues, para también seguir con la agenda de la cumbre, uno de los puntos bastante importantes para nosotros es el tema de que el día 11, en lo que es el marco de la clausura, eso va a ser a las 7 de la noche en el Paraninfo de la Universidad de Panamá, y el cual esperamos contar con la presencia de algunos presidentes amigos del ALBA. Esperemos que todos puedan estar, queremos que los compañeros, el compañero Raúl, el compañero Maduro, la compañera Cristina, los compañeros de acá de Centroamérica, Sánchez Serén, mi compañero Daniel Ortega y demás presidentes del ALBA, el compañero Correa, ya el compañero Evo nos confirmó que va a estar. No sabemos si el día 11 también estará, pero sí nos va a acompañar el día 10, así que esperamos que los compañeros estén con el movimiento social aquí en la Cumbre de los Pueblos Sindical y el Movimiento Sociales de Nuestra América. Liliana, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Liliana, excelente además la información que nos das, pero me gustaría revisar, si justamente entro en las mesas de trabajo y me gustaría preguntarte sobre esto, en el punto de América Latina, región de paz, obviamente se va a tocar, me imagino, el tema de Venezuela, porque debe haber posiciones sí. De los diferentes movimientos sociales del mundo en relación a esta amenaza que Estados Unidos tiene en contra de Venezuela como un elemento principal en este momento, ¿no? Sí, para nosotros estamos en una solidaridad constante, también hemos encontrado muchas organizaciones también en esa tarea que se ha lanzado a nivel mundial, a nivel también latinoamericano y de nuestro continente, como la recolección de firmas para que se derogue el decreto de guerra que tienen los Estados Unidos en contra de Venezuela. Y sí, es un tema de agenda el tema de la solidaridad con Venezuela. O sea, nosotros somos y estamos convencidos en que debemos defender el proceso venezolano como el proceso cubano, pero ahorita mismo el asedio que está haciendo Estados Unidos fuertemente con la revolución bolivariana de Venezuela nos lleva a cerrar filas y darle toda nuestra solidaridad, y es parte de los temas fundamentales que se van a estar. Porque aquí hay que hablarlo claro, los compañeros que más atentan y son los terroristas es la política que lleva a los Estados Unidos de América. Es el país que más ha invadido, es el país que busca dentro de su política apropiarse de los recursos naturales de los pueblos. Es el país que de alguna manera busca asfixiar económicamente. Entonces, no queda más claro que la política América Latina siempre ha sido una política de diálogo, una política de paz. Y dentro, obviamente, está siempre el diálogo que ha mantenido desde que estaba el comandante Hugo Chávez al frente del proceso bolivariano y ahora con el compañero Nicolás Maduro, que sigue, o sea, la política de una Venezuela en nombre de la paz, que hace los esfuerzos inclusive dentro de los espacios de integración de América, de la integración más justa, de una integración de paz, de una integración de amor. No como plantean los compañeros, como plantean estos señores imperialistas del gobierno de los Estados Unidos para identificarlos de su pueblo, que hay muchas organizaciones también en ese pueblo que están luchando, y bueno, es un monstruo estar de por sí luchando cuando te enfrentas hasta una política tan agresiva como la tiene el gobierno estadounidense. Así que sí está en la agenda y es parte esencial también dentro de la cumbre el tema de la solidaridad con todos los procesos que está viviendo nuestra América y entendiendo que no es la misma América de hace unos 20, 30 años. Liliana, te agradecemos muchísimo este contacto y nosotros vamos a estar allí con ustedes acompañándolos en esa cumbre de los pueblos. Todo el apoyo desde acá, desde la Radio del Sur, para esa excelente labor que están realizando en esta cumbre paralela a la Cumbre de las Américas. Muchas gracias. Cómo no, aquí le pasa el compañero Olmedo García. Sí, una cuestión para culminar con este reportaje es que toda información va a estar corriendo a través de lo que es la Conferencia de Medios Alternativos, que ahí está, incluye Alba Movimiento, está nuestro medio alternativo que es radiotemblor.org, que ahí va a encontrar más información, Radio Mundo Real, distintos medios que han hecho la guerra a este cerco mediático en Latinoamérica, porque hay que decirlo, también tenemos que tener nuestro plan también de que la información llegue a todos los pueblos, de que ese cerco mediático de los medios de comunicación de derecha y pagado por la mafia anticubana, también hay que derrocarlo con los medios verdaderos del pueblo y desde abajo. Así que toda la información va a estar corriendo a través de www.radiotemblor.org y miembros pues de la Convergencia de Medios Alternativos. Así que muchas gracias, compañeros y compañeras, al pueblo de Venezuela, al pueblo latinoamericano. Nuestros corazones panameños abiertos hacia la cumbre de los pueblos. Olmedo, muchas gracias por este contacto y seguro vamos a estar hablando la semana que viene previo a la cumbre de los pueblos. ¿Cómo no? Gracias. Olmedo Carrasquillo, él es integrante de los movimientos de medios alternativos en Panamá, y hablamos también con Liliana Ruiz, quien es del Movimiento Sindical de Panamá y parte del comité organizador de la Cumbre de los Pueblos. Fíjense, hacemos un recuento de lo que va a ser esta cumbre que inicia un día antes de la Cumbre de las Américas. El 9 de abril comienza la Cumbre de los Pueblos a las 4 de la tarde con una marcha que va desde un punto de Panamá hasta la ciudad universitaria donde se va a realizar esta Cumbre de los Pueblos. Luego, a las 6 de la tarde comienza una actividad cultural donde se espera la presencia del cantautor cubano Silvio Rodríguez. Culmina esa noche la inauguración y la instalación de esta cumbre y el siguiente día, que es el 10 de abril, comienza la cumbre como tal con una serie de ponencias que van a girar en torno al bloqueo a Cuba, a la amenaza de América Latina como una región de paz por parte de Estados Unidos, y el tema Venezuela va a estar presente, ya que Liliana nos decía que cerraban filas en apoyo a Venezuela y que además estaban también en la campaña Venezuela no es una amenaza, somos esperanza, que es parte de la campaña mundial de recolección de firmas. También el tema de los derechos humanos, que es uno de los puntos importantes que están revisando revisando el tema de la clase obrera, la libertad sindical, la lucha de los pueblos originarios, la invasión a Panamá, que era un punto importante de honor para los panameños. Y luego cierra el 11 de abril esa cumbre con una declaración final, que en la que se espera que a las 7 de la noche del 11 de abril estén presentes algunos presidentes de la Cumbre de las Américas, obviamente los presidentes de los pueblos del ALBA, que pues Liliana nos dijo que bueno, están pidiendo la presencia de ellos, como el presidente Raúl Castro, el presidente Evo Morales y el presidente Nicolás Maduro, que estén presentes en el cierre. ¿El presidente Evo Morales estará en esta cumbre? ¿En qué momento? El día 10 de abril, en horas de la mañana. Ese día él va a estar en una ponencia magistral, que va a hablar obviamente sobre los pueblos originarios, así que mucha información para ustedes, y la Radio del Sur va a estar allá presente para llevarles minuto a minuto lo que ocurre en la cumbre de los pueblos. Nosotros vamos a irnos a escuchar las secciones del día de hoy, las maravillas del mundo animal. Chenier Marchand nos dice, nuevo fósil de tortuga Toremis Cassiopeia. Más allá del ruido de nuestras ciudades, se esconde un universo de biodiversidad. En el Tren de la Tarde, te invitamos a conocer todas las maravillas del mundo animal. Hola, hoy les hablaré sobre el reciente hallazgo de una nueva especie fósil de tortuga de agua dulce, la Toremis Cassiopeia. Recientemente, biólogos españoles descubrieron esta nueva especie en una zona centro-oriental de España. Según los científicos, el hallazgo completa el ecosistema de una zona ubicada en Teruel de este lugar español. Esta tortuga, considerada la tortuga pleurostérmida más moderna del registro mundial, fue identificada durante la recuperación y reparación paleontológica de tres ejemplares del yacimiento Minas Santa María de Ariño en Teruel. El ejemplar procede de sedimentos del Albiense casi 30 millones de años más recientes que los de las otras tortugas europeas, pleurosternidas del periodo Jurásico superior al Cretáceo inferior. En el mismo yacimiento fueron encontrados anteriormente un dinosaurio tireóforo y otro ornitópodo, así como los cocodrilos Hulkeopolis plotos y Anteophthalmosuchus escuchae, entre otros hallazgos. El estudio fue realizado por un paleontólogo del Grupo de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias y de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel, Dinópolis. Más allá del ruido de nuestras ciudades, se esconde un universo de biodiversidad. En el Tren de la Tarde, te invitamos a conocer todas las maravillas del mundo animal. Maravillas del mundo animal en la voz de Chenier Marchand. Y cerramos antes de despedir el Tren de la Tarde con nuestro refraneando. Este dice, falta el rabo por desollar. Refraneando. Falta el rabo por desollar. Señala el abuso, pues el rabo jamás se desuella. También se usa para determinar lo difícil, lo dificultoso, el paso peor. Refraneando. Marayira Chirinos nos contaba el refraneando del día de hoy. Son las 3:47. Cambió el reloj justamente en este momento. Nos tenemos que despedir. Trabajamos para ustedes hasta el día de hoy. Alejandro Silva Villamizar en los controles técnicos, Samuel Romero y Jackson Ruiz en la producción de este espacio, Antalia Díaz en la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña, y en la presidencia de la estación, Desiree Santos Amaral. La invitación es nuevamente para el día lunes, que estén con nosotros para viajar en el Tren de la Tarde. Nos vamos también de asueto de Semana Santa, el Tren de la Tarde, pero la Radio del Sur sigue trabajando para ustedes, llevarles minuto a minuto lo que ocurre en el mundo. Nos vamos a despedir con Julieta Venegas. Esto es Disco Eterno. Tienen que cuidarse mucho en Semana Santa, manejar con cuidado, seguir las instrucciones de las autoridades. Recuerden que estamos trabajando desde el gobierno bolivariano para todos ustedes. Julieta Venegas, Disco Eterno. Hasta el lunes. Me salí fuera de contexto. Platico, no te sé perfecto. El tren de la tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.